Las clases de cuarto tenían un concurso que era inventarse la letra de un villancico para melodía popular. En cuarto A, la ganadora ha sido Elena García Quirós y su villancico se llama Navidad en el Portal y suena así.